Venga, señores, vámonos al cielo con ella. Esta levantada se la vamos a dedicar a... Espérese usted una mijilla, que tengo el cuello hecho pedazo. Como dice, ¿no viene usted preparado con su costal? Lo tengo destrozado. Pues con más razón. Esta levantada va por costales Caifa. A ver si se le queda el nombre a usted y viene usted prevenido la próxima vez. Por costales Caifa.